Yo no me lavo la cara en ríos de agua bendita. Me baño en mares de musas como lo hacen los artistas. Tengo más luna que soles, más tatuajes que camisas. Pa' que cuando me las quites puedas leerme la vida. Yo tengo ríos de vino corriéndome por los caños. Me paso días despierto, fumo hasta cuando me baño. Yo tengo tantos defectos como dientes en tu risa. Mientras vos dormís segura, yo bailo por las cornisas. Quédate conmigo, que no hay pena. Esta noche es luna llena, bailarás con las estrellas, ya verás. Tírate conmigo al precipicio, que con los pies en el piso nunca aprenderás, mi vida, a volar. Quédate, quédate en mi cama, tengo una canción cada mañana. Vos sos como una princesa, tenés moral como pocos. Tu madre a mí me desprecia, tu papá se ha vuelto loco. Te han clausurado las puertas como las de un calabozo. Ahora que te ha enamorado este sapo de otro pozo. Vos tenés los ojos dulces como la miel de una reina. Tenés la calle bien ancha, pero vas por la vereda. Tenés dos tetas hermosas y un extenso calendario para vivirlo conmigo, si es que te sobran ovarios. Quédate conmigo, no hay pena, que esta noche es luna llena. Bailarás con las estrellas, ya verás. Tírate conmigo al precipicio, que con los pies en el piso nunca aprenderás, mi vida, a volar. Quédate, quédate en mi cama, tengo una canción cada mañana. Con los pies.